ha llegado el momento de nuestra entrevista en el piso. Ya llegaron nuestras invitadas con instrumentos, con un pequeño también. Le damos la bienvenida a tres de las integrantes de Totuma. Ellas son Daniela Basso, bienvenida. Vinieron dos, dice la. Dos de las tres, perdón. Eran dos. Podía ser también. Vinimos tres, pero. El pequeño niño cantor. Y Eli Monteagudo. Bienvenidas a Ofrendas Urbanas. Bueno, con un disco hermoso entre manos y para arrancar un poco a conocerlas, pensábamos cuando decidíamos invitarlas, que vienen de infancias tan distintas, quizás de historias, de tradiciones, de países principalmente, por eso sí. Las culturas, ¿no? Esa dimensión cultural que nos atraviesa y nos conforma como individuos. Y ¿Cómo se ve eso en este trabajo, ¿no? En este fruto que es Totuma, su primer disco? En esta Totuma, que es el fruto, ¿no? De este árbol que tuvimos que investigar porque no sabíamos qué era. Bueno, mira, yo como bien tú dices, yo soy cubana, Dani, acá con su raíces brasileñas. No la pegamos con niebla, le podemos contar un secreto. Bueno. La veíamos en el video y decíamos, ¿cuál es la cubana? ¿Cuál es la venezolana? ¿Y cuál es la brasileña? Pero le pegamos a la argentina, que no es la que no vino. La que no vino. A la argentina le pegamos. Le pegamos, Bien. A Julieta. A Juli. Y bueno, en esa fusión de raíces y cosas salió esto, Totuma. A partir de encuentros que hacíamos y ganas de concretar, ¿no? Un proyecto. Y bueno, salió lindo. Sí. Después incorporamos a Martín El Chino Capici en guitarra de siete cuerdas y a Esteban Blanca, que son dos músicos versátiles. La verdad que es maravilloso su aporte. Así que bueno. Tienen que ser sí o sí versátiles, ¿no? Porque veíamos el contenido del disco, digo, son temas muy eclécticos, distintos. ¿Cómo fue esa selección? Y un poco la búsqueda es guiarse por lo que... Eso, cada una trae lo que cada una es, ¿no? Y hay muchos gustos, digamos, también que compartimos en general por las músicas como de raíz, digamos folclórica, pero y las ganas de reversionarlas, ¿no? Revisitarlas también, un poco desde la mirada como más contemporánea, más actual. Totalmente. Pero... No es que no hay una guitarra enchufada, o sea que el formato es un formato acústico, ¿no? Uh-huh. Entonces, respetando un poco el sonido, digamos, humano, ¿no? Como ahí a pelo, digamos. Uh-huh. Y yo quería agregar a lo que decía Eli, que es cierto que hay una cosa como de mucha empatía por ahí, porque es verdad, ella y yo ya habíamos estado juntas en un proyecto musical antes. Con Juli medio que se dio que ellas se juntaron y cantaban, como una cosa de feeling, de afinidad. Sí, de elegirnos, ¿no? De y la verdad es que Esteban se sumó al grupo medio intuitivamente, o sea, necesitamos a alguien que toque el pandeiro para tal fecha, conozco a tal, a ver, te sumás y después se quedó, ¿viste? Uh-huh. Y él lo trajo al chino, o sea que la verdad es que fue... Está bueno. Como nació. Fluido. Sí, claro. Sí, fluido. Y en Totuma, ¿cómo se distribuyen también los roles, ¿no? Porque pensamos, se veía el video y se escucha muy bien, se las ve muy bien a todos, ¿no? A los cinco también, porque hay una armonía ahí que también sucede cuando hay diferentes roles ocupados. Desde los trapitos al sol, claro. ¿Quién es la obsesiva? ¿Quién es la colgada? ¿Quién la más perfeccionista? Nos vamos como turnando. Nos vamos turnando, te digo. Sí, todas obsesionadas con algo. No, bueno, está mal. Eso nos pasa a todos. Exacto. Todos nos obsesionamos con algo. No, y en particular, el proceso, digamos, que implica, ¿no? Llevar adelante una producción independiente y concretar el disco, a uno le hace poner ahí a flor de piel un montón de cosas que tienen que ver con cómo quiero que quede, ¿no? Uh-huh. Así que eso... Y acordar con los otros también. Exacto, claro. Sí. En ese intercambio. Star Wars está de moda. ¿Qué? Star Wars está de moda. Estás podrido escucharlo allá, ¿no? A tu mamá y a las amiguitas con el bombo y lo autóctono, ¿no? ¿Qué decís, Pedro? Pedro es un gran percusionista. ¿Ah, sí? Mira, y claro. Sí. Tenemos una mesa acá para que sí. pruebes. Después vas a tocar algo. Después. Quisiéramos escuchar algo. Podemos arrancar escuchando algo del disco. Dale. Y más tarde algo en vivo. Perfecto. ¿Sí? Escucharemos Prende la Vela, música mapalé, cumbia de Colombia. Ahí vamos. Negrita, ven, prende la vela. Negrita, ven, prende la vela. Continuamos con parte del trío, el 80%. Sí, con Totu. Con Totu y falta más. Y como siempre, lo mejor sucede fuera del aire y recién nos estabas contando una anécdota. Anécdota, algo que pasa. Algo. Así que no, comente nomás. Lo que decía era, que es cerrar, porque estamos viendo qué podemos hacer en vivo sin Ma. Sin la Ma. Sin Vamos Ma. A ponerle nombre, pobre Ma. Sin la Juli. Sin la Juli, que hoy no pude venir. Sin la Juli, que está trabajando en Uruguay, por eso Ajá. no pudo venir, le salió un trabajito y bueno, se fue. Hay que atender. Se fue para allá. Yeah. Así que, y la verdad es que, bueno, la mayoría de los arreglos y todo son pensados para que que cantemos las tres, ¿no? O sea, es como rara la situación de decir, ay, a ver, y esta entonces, y esta le va a faltar, pero esta no podemos. Qué peligro, mirá si descubren que pueden. Exacto, ese que pueden, sí, ella, se puede decir, se la perdió por ir a la una. Siempre decimos, bueno, a los varones de alguna manera los reemplazamos. ¿Viste? Manda un cambio, así, ¿viste? Sí, siempre. Pero las chicas no, los agarramos. Bien, veremos. Bueno, uno las escucha y sin duda no podemos dejar de imaginar que debe ser una fiesta, una fecha, una energía tremenda. Pero pensaba, pues hay una decisión estética en el show, piensan en la puesta en escena o ponen todo en la música y en se ve una alta producción, están muy producidas, muy lindas las tres en el arte de tapa, pero bueno, es un claro, disco. Pensaba un disco. En el show. Mira, básicamente lo musical, ¿no? Pero esto de presentar el disco nos ha dado empuje para justamente cuidar más la parte de escena, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué habla cada una? Como así roles, lugares, ¿no? Del escenario. Ah, hasta el que habla cada una, digamos. Sí. Como lo que parecería así, ser espontáneo también está planeado. Hay como que empezó a aparecer incluso la necesidad medio de un guión, porque Ajá. también hay movimientos de instrumentos, de cosas. Claro. Entonces, bueno, vos aprovechás. Claro. Es que es un ritual, ¿no? Salir a escena. Sí, ayer veía un documental en que María Bethania en los últimos shows salía descalza. Y pensaba en eso, además de pensar en cómo qué se quiere lograr, qué no sé cómo explicarlo, qué queremos que vea el espectador, también para uno, ¿no? Uno lo que transmite, ofrendar uno de qué manera sale al escenario. Sí, totalmente. Y bueno, hay algo que no sé, de la música de ustedes que tiene mucho que ver con el sentido, con la tradición, con lo visceral, con las entrañas. Sí, y nunca totalmente. Es igual, además. Las tocadas, digamos, o sea, son todas distintas, es porque hay algo que pasa en ese momento que a veces es el, digamos, hasta hace 5 minutos antes estuviste luchando que por ahí tuviste un problema técnico o luchando que se te corrió la media. Claro. Todo en el mismo nivel. Claro. Cosas que nadie ve, pero... Que me con el maquillaje y hay que arrancar. Y que el maquillador está como... No, cosas que pueden perfectamente ocurrir y de repente decís, no, pero esperá, antes de salir, viste, estamos los cinco, miremosnos, dale, conectamos y eso, conexión. Y que ahí arranque. A veces por ahí te lleva 3 temas, ¿no? Claro. Llegar sí. al estado que decís, ahora está bueno. Bueno. Y a veces arranca de toque. Digamos. Nos animamos a un temite en vivo, aunque falta la otra integrante, la otra pata de este trío. Este tema justamente no está en el disco, pero lo estamos haciendo en vivo. Es un Doña Ubenza. Temazo. Así que justo decíamos con Dani qué hacer solas, ¿no? Sin Juli, ahora, ¿no? Exacto. Ya se contaron una anécdota. Me van a contar una vez. No, cuenta la leyenda que el Chacho Echenique estaba allá por Salta, llevándose unos mates y escuchando a esta mujer que estaba con lavando ropa y como que canturraba una melodía sin querer como importunarla, ¿no? Invadirla ni nada, pero se fue como medio arrimando, ¿no? Como acercando a ver si se captaba, claro. Si era una canción o si era simplemente un... Y no, y se dio cuenta que ella simplemente se cantaba como esta cosa de casi un mantra, ¿no? Como acompañando su labor, lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y bueno, y le quedó ese motivo musical, ese inicio, que es como empieza la canción. Que ¿no? inspiró bueno, este temazo que vamos a escuchar ahora, por favor. Ando llorando intento volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad y no tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Allá sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Me persigno por si acaso no vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad y no tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Allá sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón, silencio puro es mi corazón. ¡Bravo! Sí. Ah, si en vivo se escucha así. Y menos mal que no amplifica, que es acústico. A ver, por favor, Pedro, Pedro y mi hijo, pobrecito, que... Bueno, un tesoro de verdad. Ese es un tesoro. Es hermoso este cofre. Y tener esta madre, mamá se levanta así, es el mejor con este tesoro. Con esta intensidad. Son monedas de verdad, no son monedas de chocolate. Oh, mejor. ¿Qué opinas? 8 de diciembre a las 9 horas, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo, 960, a la entrada, 200 pesos. Hay dos por uno, hay que entrar como a la página de... No se pierdan las ofertas. Hay varias cositas. Y es nuestra última fecha de este año. Ahí va. Estuvimos presentando primero en Café Vinilo, que fue la presentación oficial, después en Borges, y bueno, ahora... Y la verdad que las dos fechas anteriores estuvieron agotadas una semana antes. Estamos muy contentas. Qué lujazo. Pensábamos cuando las escuchábamos que hay mucho placer, ¿no?, en este trabajo y en este hacer, pero ¿qué otras cosas les interesa? ¿Qué otras cosas disfrutan hacer, desde consumos culturales a, a cualquier cosa? A mí me gusta pescar. Sí, es un momento zen. Mira, ¿y a dónde te vas? A donde pueda. ¿Pero tipo de la costanera o no? No, hablamos la costanera de... no me voy. No se pesca nada. Claro. Por ahí pescas otra cosa. No, pero claro. Es como estar ahí en el momento. Por supuesto, el momento más lindo es cuando sale el pez. El pescado, cuando lo logré, pero es hermoso. Como... ¿Y tú? Sí. Bien. No, a ver, estaba pensando... Yo, bueno, las dos somos madres, mujeres muy activas, trabajamos un montón, damos clases y demás. Entonces, es raro el momento de estar solo. Es muy raro. Es un disfrute tremendo. ¿Querés aprovechar ahora? Nos vamos del estudio, te quedan 5 minutos. No, pero sola. Te digo, el otro día me pasó... En este momento. Me pasó, de pronto mis hijos se habían ido, son chicos grandes ya, no tanto, pero digo, tienen 10 y 12, casi 13, y se habían ido cada uno a hacer sus cosas, no sé qué, y de pronto, domingo, sábado, no sé, el fin de semana largo, un ratito fue, pero me tiré del piso, no muy habitualmente puedo hacerlo, ¿no? Como de silencio, como decir, bueno, menos estímulo, menos bajamos. Bueno, después ir al mar, me encanta, digo, cosas que me gustan mucho, la familia, la adoro, todo, pero ese momento como de... La adoro, vale la aclaración. Claro, ¿viste? Familia, te adoro, mamá los quiere. Pero justamente para quererlos más hay que... Bueno, hay que alejarse compensar un poquito, claro. Y después también pensaba qué difícil a veces se nos hace a los que trabajamos en esto consumir cultura, porque exacto, casi siempre estás trabajando, sí, bueno. Y la verdad, porque este año, por ejemplo, a muy pocos recitales fui, ¿viste? Yo decía, uy, ¿viste? Viene un alumno y me dice, no, porque fui a ver a tal y no sabes qué lindo que estuvo. Uy, no, claro. ¿Pero qué elegís? Si tuvieras más tiempo, ¿qué elegirías? Para mí es como obligatorio que tendrías que ir a un recital por semana casi, uh-huh, ¿viste? Que me pasó, me fui de vacaciones una semanita, me tomé en junio y ahí vi jazz y vi cosas, pues. En Estados Unidos me di una panzada, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, me gusta mucho, me gusta escuchar música mucho. Uh-huh. Si vienen acá, además artistas, aparta mucho al laburo, digo, también, a nutrir el trabajo. Te lava la cabeza. Para ir cerrando esta sí, nota, porque todo es así, el tiempo es tirano. Nos gustaría que nos compartan alguna ofrenda urbana, alguna historia, algún relato que puedan recuperar para compartir aquí. Daniela, ese es el rol, es el rol de la contadora de historias, el de ella también, ¿no? Le han pasado el mando. Bueno, a ver, ¿puede ser de personas también? Puede ser de lo claro, que quiera. Mira, justo con Dani decía que nosotros compartíamos un proyecto antes que se llamaba Camaleones y tuvimos el honor de hacer un tema de Piazzolla, Levare, y que grabe Pipi Piazzolla, eso fue hermoso, pero además invitamos a la presentación a Ferrer y vino. Sí. Así que fue una gran regalo, ¿no? Una sorpresa. Sí, la verdad que fue un trabajo inmenso, desarrollado como durante muchos meses. Estrenar esa obra era una obra llena de patapatapas y dabas y dabas. O sea, era música instrumental hecha en formato vocal, en un quinteto. Con batería. Con lo cual, claro, para nosotros, como mostrárselo al nieto de Piazzolla, que aparte es un musicazo, digo, no solo es el nieto. Entonces, que a él aceptara venir a grabar con a estar fue como... Sí, bueno, se ve que son buenas, chicas. Con las manos. Empiecen a creérselo. No, bueno, son esos regalos que te da la vida, ¿viste? Tal vez es así, porque la verdad es que hay mucha gente muy talentosa circulando y hay que estar medio en el momento indicado, ¿viste? Total. Seguramente si lo entrevistamos a él diría lo mismo. Ay, estoy agradecido. Sí, ¿no? Porque uno no piensa esa paridad, digamos, es verdad. Personas que uno respeta. Pero bueno, seguramente si accedió es porque habrá sido un placer. Sí. Como nosotros tenerlos acá. Así es. Tenerlas acá. Así que bueno, muchas todo gracias, el éxito para la fecha que se viene. La del 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Bueno. Sí, por ahí ahí una semanita antes les tiramos unas entraditas, unas cositas. Hiciste así, digo, nos va a tirar plata. ¡No! Estas chicas vinieron porque nos gusta. O sea, nos gusta la música que hacen, no tienen que pagar. A ustedes les invitamos, pero quiero decir, ¿para qué? Para los sorteos navideños, para el gordo de Navidad. Ay, bienvenido. Bueno, Dani, gran ofrenda. Bien, las chicas de Totuma, les agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes.